La Retaguardia Radio. Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y NDR 103.9, en San Bernardo, Partido de la Costa. Saben que si quieren nos pueden escuchar también, porque retransmite La Retaguardia los días miércoles a las 13 horas y los sábados a las 18 horas, si mal no recuerdo y mi memoria no me falla. Bueno, hoy fue un día muy primaveral, acá con nuestro amigo Fernando Tevele operando en el estudio Víctor Basterre de La Retaguardia. Debe estar contento porque los dos odiamos el frío y fue un día primaveral, a la tarde sentando un rato ahí tomando sol en el balcón. Y bueno, no tenemos una primavera y podemos como diría mi abuelita, hacerle pito catalán al invierno. Estamos. Bien. Julio Pardo en las 6.90 y también las compañeras y compañeros de la NDR 103.9 de San Bernardo, transmitiendo. Yo aquí en el estudio Los Matadores de Villa Crespo. Y hablando de Los Matadores, hoy se cumplen 52 años del triunfo y del campeonato ganado en el Metropolitano 68 por ese equipo que salió campeón invicto. En esa época se jugaban los campeonatos Metropolitano y Nacional en zonas. En el Metropolitano, en la zona que le tocó a San Lorenzo, ganó por una diferencia de, no sé, creo que 12, 15 puntos, y jugó la final en la cancha de River con Estudiantes, que venía de ser campeón del mundo, un equipazo tenía Estudiantes de La Plata, y en la cancha de River, allí estuvimos, yo me acuerdo, tenía 16 años con mi viejo, con un amigo del barrio, disfrutando ese partido con goles del Toti Beglio y del Lobo Fischer. Y hoy, bueno, lo recordamos, ese triunfo, 52 años. Y lo que son las cosas, ¿no?, de la vida. Ayer, 3 de agosto, hicieron 2 años que falleció Carlos Butiche. ¿Quién era Carlos Butiche? Era el arquero de ese equipo, uno de los mejores arqueros que yo he visto atajar en mi vida, después de, por supuesto, Amadeo Carrizo, el Loco Gatti, pero Batman, como le decíamos, Batman, Carlos Butiche, falleció hace 2 años, el día 3. No pudo lamentablemente celebrar con sus compañeros los 50 años de ese triunfo. Pero bueno, nada, quería recordarlos. Disculpen la digresión, pero cuervo al fin, en ese sentido, tengo que decir estas cosas y recordar estos triunfos de los matadores. Beglio, Villar, Butiche y tantos otros que no recuerdo ahora, Pedrito González también, bueno, Calix, Rolls, unos jugadores que hoy, con la mitad de ese equipo, pero podríamos salir campeones 3 temporadas seguidas. El tucumano Albrecht, me olvidaba. Genio y figura pateando penales. Bien, nos vamos entonces ahora al programa. Saben que nosotros estamos siguiendo desde el 10 de julio el caso de Lucas Peralta, este chico de 21 años que fue atropellado aquí en la esquina de Corrientes y Serrano en Villa Crespo por Sebastián Di Pietro. Y bueno, la causa sigue su desarrollo y vamos a escuchar en otro momento, ¿no?, del programa, vamos a escuchar al abogado de la familia, a Natalio Nicodemo, que nos va a contar un poco las últimas novedades que se hay en torno a este juicio y las pericias y todo lo que se está llevando adelante, ¿no? Después lo vamos a seguir desarrollando, pero aviso, mañana nuevamente la familia y los familiares, amigos y amigas de Lucas se vuelven a reunir a las 6 de la tarde aquí en la esquina de Corrientes y Serrano, en la esquina de mi casa. Allí estaremos acompañándolos y, bueno, cubriendo también para saber las últimas novedades. Vamos a también hablar con integrantes de ADEMIS, porque ayer empezaban las clases, estas clases virtuales, ¿no? Siempre que después había inicio después de las vacaciones, del periodo de las vacaciones de invierno, los chicos volvían a clase, a las escuelas, y a veces siempre había algún conflicto. Bueno, este año el conflicto sigue y los docentes y las docentes de ADEMIS han resuelto un paro de 72 horas. ¿Qué quiere decir esto? Que nada, no van a dar clases virtuales a sus alumnos y a sus alumnas. Así que, bueno, vamos a ver qué es lo que tienen para decir, cómo van a seguir estos días, qué pasó con los otros gremios en Ciudad de Buenos Aires. Son 14 gremios, pero ADEMIS y UTE son los dos gremios más grandes, nos contarán cómo viene el tema. Y también, bueno, hablando de ADEMIS, como todas las semanas vamos a tener el informativo de ADEMIS, donde nos van a contar un poco lo que está pasando. Creo que uno de los temas que toca hoy en el informativo de ADEMIS es la muerte ya dos años, de Sandra y Rubén allí en Moreno, en esa escuela que explotó una cocina a gas de garrafa, ¿no?, y los mató a los dos, y al día de hoy todavía siguen reclamando por mejores infraestructuras en las escuelas. Bueno, vamos a empezar entonces el programa haciendo una pauta, vamos a una cortina, la pauta, y luego, en todo caso, podemos ir presentando a Natalio Nicodemo, el abogado del caso Lucas Peralta, para que nos comente las últimas novedades que hay. Vamos, Fernando, si te parece. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Si tenés temperatura mayor a 37 grados 5, tos seca continua, dolor de garganta, dificultad para respirar o pérdida del olfato o del gusto, acércate a una unidad febril con tus pertenencias esenciales por si tenés que resguardarte. Busca la unidad de tu hospital más cercano en buenosaires.gov.ar/unidades-febriles. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Bien, entonces, como decíamos, vamos a escucharlo a Natalio Nicodemo. Él es abogado de la familia, de la mamá, del papá de Lucas Peralta, que fue atropellado y muerto por Sebastián Di Pietro un 10 de julio, un viernes feriado, aquí en la esquina de Corrientes y Serrano, en Villa Crespo. Y bueno, nos dirá cómo está la causa en estas últimas horas. Vamos a escucharlo. Bueno, en lo que respecta a la causa de Lucas, desde la querella seguimos avanzando, seguimos en la producción de pruebas, hemos pedido más medidas de prueba, estamos a la espera de tres pericias que consideramos de importancia, como son el resultado de la pericia del celular de Di Pietro, la pericia toxicológica también, estamos esperando el resultado para ver si se determina que además de alcohol, que ya como sabemos le dio 1,7, también pedimos a ver si había algún tóxico en su sangre. Y por último estamos trabajando con nuestros peritos también que hemos ofrecido para poder determinar la velocidad exacta que traía Di Pietro al momento de embestir desde atrás a Lucas. Igualmente pedimos una reconstrucción que se va a hacer de todo el trayecto que hizo el imputado previo a embestirlo. Asimismo Di Pietro, como ustedes saben, fue inhabilitado al dictarse el auto de procesamiento. También dispuso la justicia inhabilitarlo para conducir, es decir, que hasta el momento del juicio oral en principio no va a poder conducir. Bueno, él lo apeló a esto con su abogado oficial, que es quien lo asiste en el juicio. Apelaron esta resolución del juez. Asimismo pidió la devolución del celular, que por ahora le fue denegado hasta que no esté determinada la pericia sobre el mismo. Y nosotros de la querella también presentamos una apelación en relación a un embargo también dispuesto por la justicia. La causa sigue avanzando, obviamente que en la medida que tengamos más pruebas vamos a ir evaluando lo que ya hemos dicho en otro momento, que es una causa muy contundente y muy robusta de pruebas que exceden a mi criterio la calificación del homicidio culposo como está caratulado. Habiendo ya elementos para Di Pietro tener una imputación más gravosa, que en este caso sería la del homicidio simple, lo que habitualmente todos llaman el dolo eventual. Pero bueno, obviamente que vamos a esperar que estén todas las pruebas producidas, vamos a esperar tener sobre la causa todas las pruebas que faltan. Así vamos a analizar en forma integral un pedido de cambio de calificación, pero sí con todos los elementos en la causa. Pero te reitero, ya con lo que hay en la causa, que es muchísimo por el corto plazo que pasó desde el día del hecho hasta hoy, creemos que ya hay muchos elementos para avanzar en ese sentido. Así que bueno, el estado de la causa al día de hoy es ese. Bien, escuchábamos entonces a Natalio Nicodemo, el abogado de la familia de Lucas Peralta. Han habido avances y por lo que comentaba él allí en ese audio, todas las pruebas que han tenido, hubo más de 15 testigos que se prestaron a dar su visión, su testimonio de lo que había pasado. Testigos que son vecinos, que estuvieron ahí en el momento de lo que pasaba, ¿no? Eso es muy importante y eso lo que en principio está corroborando es lo que dice Natalio, que ya el juez tiene como mínimo pruebas suficientes para procesarlo y ratificar el hecho doloso. Ellos lo que van ahora, tranquilamente, pausados con todas las pruebas que todavía faltan ratificar y que ya ellos tienen recolectadas, es poder llegar a cambiar la calificación para que sea un homicidio simple y pueda ir Di Pietro a la cárcel porque ahora está libre. Así que bueno, lo vamos a seguir, como dije antes, el próximo viernes a las 18 horas, la familia, los amigos y las amigas de Lucas que se vienen reuniendo los viernes. Este viernes no lo hicieron, bueno, por una situación especial, pero este viernes a partir de las 18, así que quienes quieran venir, quieran participar, quieran solidarizarse, apoyar, es muy necesario esto, porque, bueno, de este tipo de crímenes y de hechos ya hemos vivido y lo hemos pasado hace un tiempo. Tuvimos el caso de Cintia Choque, la chica de la agente de tránsito que ahí en Avenida Libertador fue atropellada y muerta por el periodista, entre comillas, Beppo, y que dejó también herido a Sebastián Siriliano. Acá también en Corrientes y Serrano, perdón, en Serrano y Camargo, una cuadra de Corrientes y Serrano, también hace 8 o 9 meses, un patrullero con una mujer policía que manejaba sin sirena, a mucha velocidad, cruzando en rojo, también atropelló una motocicleta donde iba un chico y una chica, Sandra. Sandra quedó tendida en el piso ahí en la vereda de la esquina de Camargo y Serrano, murió. Su novio, bueno, no se hizo nada, quedó herido nada más. Pero también esta mujer policía sigue libre, ¿no? Estos son los casos de que no son accidentes de tránsito, son hechos totalmente irresponsables de manejar sin cumplir las normas, sin cumplir las reglas, porque ni siquiera en el caso de la policía venía manejando sin sirena y con el argumento ella de que venía rápido porque llevaba un preso en la parte de atrás del auto y del patrullero y tenía que llevarlo a una comisaría. Bueno, no sé cuál era la necesidad de ir mucho más rápido, iba a llegar igual si lo tenía custodiado y bien protegido dentro de la parte trasera del auto. Pero bueno, es gente que tiene mucha impunidad. Tanto la policía esta, abogado, que también es impunidad, en el momento que atropelló a Lucas, donde en ningún momento ni siquiera se acercó para ver cómo estaba preocupado por su teléfono celular, por hablar con su hermano, por hablar con su padre, y cómo había quedado destrozado su camioneta. Estas son las personas que rondan por la Ciudad de Buenos Aires y otras partes del país. Bueno, Fernando, vamos a un temita musical, vamos al vals, vamos al vals. Bailamos un poco el vals y después tratemos de conectarnos con María Isabel Grau de Ademis, a ver que nos cuente las últimas novedades allí en el... Otra vez cantaremos la fiel serenata. Díganme dónde está, cómo es Buenos Aires, la reina del plata. Es un hombre con una mujer que se besan en Pampa y la Vía. Es el eco de un tango de ayer que el zaguán no olvidó todavía. Es un loco por el libertador que matando se cruza la vida. Y es la flauta del afilador que recorre la calle La Prida. Una vez y otra vez cantaremos la fiel serenata. Díganme dónde está, cómo es Buenos Aires, la reina del plata. Es un sol de quinquela Martín y es soñar con el mar desde el río. Es la noche de Villa Violín que nos llena de culpa y de frío. Es la guerra y la demolición arrasando paredes y calles. Es París en el Teatro Colón y en los libros de Plaza Lavalle. Una vez y otra vez cantaremos la fiel serenata. Díganme dónde está, cómo es Buenos Aires, la reina del plata. Es un chico que piensa en inglés y una vieja nostalgia en gallego. Es el tiempo tirado en cafés y es memoria en la Plaza Dorrego. Es un pájaro y un vendedor que rezongan con fe provinciana. Y también es morirse de amor, un otoño en el parque les ama. Una vez y otra vez cantaremos la fiel serenata. Díganme dónde está, cómo es Buenos Aires, la reina del plata. Bien, escuchábamos a María Elena Walsh en este vals municipal, ¿no? Qué poesía, y en esa poesía cómo hace toda una descripción de este Buenos Aires, o del Buenos Aires de ella, de esa época, de ese momento. Habla del vals municipal, hoy tendría que hablar el vals de la ciudad autónoma, ¿no? La verdad, igual habría que pasárselo a Rodríguez Larreta este vals, porque lo que está haciendo él, y después lo vamos a charlar, es increíble en la ciudad de Buenos Aires. Y hace toda una pinturita María Elena Walsh de lo que son los distintos lugares de nuestra ciudad, que Larreta los está destruyendo. Pero no voy a seguir divagando con María Elena Walsh y con Larreta, sino que vamos a ir a hablar con María Isabel Grau, la secretaria de prensa de Ademis, porque sí vamos a hablar de Larreta y de su gobierno, pero por otro tema. ¿Cómo te va, María Elena? María Elena, bueno, ojalá, pero... Pero no, no canto ni compongo tan bien. Pero andábamos por ahí, por María andábamos, ¿Cómo andás, Luis? Bueno, bien, bien. Un par de temas. Primero, empezaron un paro virtual, como todo lo que se hace en estas épocas aquí en Buenos Aires, de 72 horas. ¿Qué pasó y por qué? Bueno, el paro lo lanzamos después de enterarnos en los últimos días de julio, dos días antes de que se iniciara el receso de invierno. El gobierno de la ciudad convocó a las organizaciones sindicales para avisarnos que el aumento que se había estipulado en la paritaria de marzo, que Ademis la había rechazado, pero el gobierno y los demás sindicatos firmaron, no iba a ser pagado con el sueldo de agosto. Esto porque obviamente el gobierno está llevando adelante un ajuste sobre el salario de los trabajadores en general y de la docencia. Ya habían avanzado con el pago del aguinaldo en cuotas y nos avisan que no se va a pagar el aumento que esperábamos con el porcentaje correspondiente al mes de julio. Esto generó obviamente mucho malestar en la docencia en un momento en el que hay una crisis económica gravísima, una inflación que sigue incrementándose. Y a lo que se suma el cese de los docentes y las docentes suplentes que habían sido amparados por una resolución que sancionó el propio gobierno de la ciudad, que evitaba que los docentes fueran cesados una vez que retornaba el titular, considerando que en medio de la pandemia, como no había actos públicos y no había posibilidad de que esas compañeras y compañeros docentes tomaran nuevos cargos, bueno, el gobierno les seguía pagando el sueldo para que tuvieran un sustento en el marco de esta crisis. Lo que hizo el gobierno fue ahora decidir que no va a seguir pagando esos salarios y por ende esas compañeras y compañeros, que son más de 1.500, se quedan absolutamente desempleados. Entonces ese es otro de los motivos por los que nosotros salimos con mucha contundencia a un paro de 72 horas, que evaluaremos la continuidad que tenga en una asamblea abierta que vamos a realizar mañana. Nosotros al mismo tiempo venimos teniendo una serie de reclamos que tienen que ver con las condiciones de educación y aprendizaje en este sistema de virtualidad, que nosotros venimos planteando que de ningún modo reemplaza la escuela, que no es el proceso de enseñanza y aprendizaje que nosotros realizamos, sino que es mantener algún vínculo pedagógico con una parte de las familias, porque la mayor parte de los estudiantes en la Ciudad de Buenos Aires no tiene conectividad, no tiene buenos equipos. El gobierno había dejado ya de repartir computadoras para todos los chicos y chicas hace tiempo, y además con familias que tienen que estar preocupadas por garantizarse ingresos, trabajo, alimentación. El gobierno de la ciudad empezó a implementar la entrega de bolsones de alimentos, pero que eran totalmente insuficientes. Nosotros tomábamos una cuenta que elaboró el Observatorio al Derecho a la Ciudad, que ellos habían calculado por los documentos que tenían que el gobierno de la ciudad pagaba por niño para comedor escolar 1.500 pesos por día, y ahora con la entrega de los bolsones se estaba enviando un equivalente a 700 pesos por día, con lo cual se estaba ahorrando el gobierno de la ciudad y los concesionarios la mitad del dinero, ¿no?, que se entrega a las familias para garantizar los alimentos, además de que se entregaba comida en mal estado, ¿no? Nos han mandado fotos las familias de zapallos con gusanos adentro, bueno, toda una serie de elementos que también evidencian que poco les preocupa la alimentación y la vida de las familias de la ciudad. Así que bueno, un conjunto de reclamos que veníamos sosteniendo desde siempre y que se profundizaron con el inicio de la pandemia. Sumamos también, por ejemplo, la denuncia de las formas terribles de precarización laboral. Hay compañeras y compañeros, sobre todo en los programas del área socioeducativa, a los que se los quiere usar para tareas diversas, ¿no? Se les plantea que ellos, como tienen contratos, para renovar esos contratos se deben ajustar a cualquier demanda que tenga el empleador. Entonces, por ejemplo, hay programas que han mandado a los compañeros a asistir a los refugiados en los hoteles, otros que los han mandado a organizar a los runners en los parques los fines de semana. Una cantidad de irregularidades muy, muy tremendas que hacen que ya tengamos un pliego con unos 20 puntos más o menos, que es lo que estamos reclamando al gobierno de la ciudad. A ver, Marisabel, vos lo que estás contando ahora, esto de que los mandan a otras actividades, a los parques y demás, esto no es más ni menos que la multifunción, pero en el caso que alguien se niegue a hacerlo, ¿qué pasa? Y bueno, lo que se les dice informalmente es que no les van a renovar el contrato. Lo que pasa es que como estos programas tienen un grado de precarización tal y de contratos totalmente irregulares, bueno, no. Muchos trabajadores y trabajadoras ni siquiera quieren hacer las denuncias, ¿no? A nosotros nos llegan de manera informal, muchos ni quieren que salgan sus nombres. Todo esto encabezado por Fabián Caponi, que se hizo famoso por el bailecito sin el barbijo, pero más allá de esa irresponsabilidad, lo que él viene llevando adelante con Escuela Abierta es una política muy, muy grave de precarización del trabajo docente y también de la actividad educativa. Claro. Volvemos al tema de lo que vos decías de las viandas para los chicos. Ustedes hicieron eco de una denuncia de docentes de la Escuela 6 del Distrito Escolar 6. Que si me podés, porque yo tampoco lo tengo en mente, geográficamente, ¿en qué zona de Buenos Aires es y cuál es el problema que ellos están teniendo? Esto es en la zona de Boedo, pero nosotros lo que estuvimos relevando a lo largo del día de hoy es que no es una excepcionalidad de esta escuela. Esta escuela lo detectó rápidamente porque le avisan a las autoridades que les van a enviar una cantidad de bolsones menor a la que ellos venían recibiendo. Ahí ya tenemos un primer problema que nosotros habíamos denunciado, que es que el gobierno solo le entregaba bolsones de alimentos a las familias que se habían inscripto originalmente para recibir la beca de comedores. Uh-huh. Esto dejaba obviamente un montón de familias sin recibir ese bolsón de alimentos. Nosotros reclamamos la entrega universal, pero ahora lo que el gobierno hace es entregar todavía menos bolsones. Les dicen, bueno, si ustedes recibían 300, van a recibir 150, los reduce a la mitad, y esto es claramente un ahorro de dinero. No hay otro argumento. Lo que dicen es, bueno, vamos a entregar menos. Y esto está pasando en muchas escuelas. Ya tenemos registros e información de supervisores del Distrito 19, del Distrito 21, que están informando que les está llegando esta bajada de que se van a entregar menos cantidad de alimentos. Lo que antes hacían informalmente, porque en una entrega mandaban azúcar y en la otra harina, en lugar de mandar en las dos entregas las dos, como hay un fallo judicial que estipula la cantidad de alimentos que se tienen que entregar y que tienen que ser saludables y de calidad, obviamente el gobierno incumple este fallo, pero ahora además esto, ¿no? Lisa y llanamente avisa que va a entregar menos, con lo cual no sé qué supone que tenemos que hacer en la escuela, ¿no? Cuando vengan las 300 familias, ¿qué tenemos que hacer? Decidir, bueno, a cuál de esas familias les corresponde, porque tenemos que repartir 150 bolsones entre 300 familias. Es una barbaridad que otra vez además nos pone a los docentes a tener que dar la cara, a organizar la miseria y el reparto de las migajas que el gobierno le tira a las familias más pobres de la ciudad. Además, a ver, si yo estoy equivocado, corregime. Ese listado se ha hecho, qué sé yo, en los primeros días, las primeras semanas de empezar esta cuarentena para fines de marzo, principios de abril, donde quizás en ese momento las condiciones laborales, económicas y demás de algún sector de las mamás y los papás de los chicos eran una, pero ya venimos con 5 meses y evidentemente seguro cambió en muchas familias esa situación y hoy muchos más se ven necesitados de ese bolsón, como también se dice, y vos lo escuchamos cuando hablamos con quienes ayudan en los comedores escolares, que se ha incrementado en estos últimos 5 meses. La verdad, sí, es una hipocresía, es siniestro, porque es como que vos quieren mostrar una fotografía de fines de marzo, principio de abril, a principio de agosto. Bueno, pero es las mentiras que construyen. Te corrijo una sola cosa, el listado de las becas para comedor, además, se elabora el año anterior, o sea, las familias les piden que más o menos en octubre, noviembre, hagan una primera preinscripción y después se ratifica esto en marzo. Pero además, esa inscripción es una inscripción online. Con lo cual, hay un montón de familias que no es que no necesitan esa beca de comedor, sino que no tienen los recursos, a veces tecnológicos, a veces de conocimiento, las facilidades para hacer esa inscripción online. En muchas escuelas, por ejemplo, son las secretarias, las maestras las que ayudan a la familia a realizar esa inscripción, pero en otras a lo mejor no se pudo. Entonces hay familias que nunca se inscribieron, pero no porque no lo necesiten, sino porque no tuvieron la posibilidad de hacerlo porque ahora se hace de manera virtual. Y a esto se suma lo que vos decís, ¿no? Que, bueno, de 4 meses para acá, muchas familias vieron sus ingresos absolutamente disminuidos, son muchas familias que trabajan en negro, precarizadas, que, bueno, obviamente muchas también se han quedado sin trabajo, les redujeron los salarios. La verdad es que incluso familias de docentes, ¿no? Docentes que están hace 4 o 5 meses sin cobrar y, bueno, se les dificulta pagar el alquiler, tener ingresos para comprar todos los alimentos que necesita la familia. Hay muchas maestras y profesoras que son sostén de hogar y están realmente viviendo una situación muy, muy difícil. Nosotros venimos denunciando esto, ¿no? Que el gobierno de la ciudad jamás puso como prioridad la educación, la salud, la vivienda, la alimentación de la población de la ciudad, de la población trabajadora, y la verdad es que la pandemia lo que ha hecho fue agudizar todo esto y evidenciarlo de la manera más cruda, ¿no? Porque ahora decimos, bueno, están ahorrando plata en base al hambre de nuestros pibes y pibas. La verdad que es terrible. Claro, y por otro lado están gastando en nuevos contratos y nuevas trabajos que le dan a firmas, amigas de ellos, para repintar las calzadas de la calle. Totalmente, el negocio inmobiliario, ¿no? Lo que se gasta en publicidad, leía, se gastan 600 sí. millones, es una barbaridad para construir la idea de que en la ciudad estamos bárbaros, ¿no? Larreta decía el 90% de los pibes tiene conexión a internet y tiene equipos. Eso es una mentira garrafal, que cualquiera que trabaje en la educación pública o tenga familiar en la educación pública lo conoce, pero bueno, van construyendo ese discurso con también lo que se le debe pagar a los grandes medios de comunicación para que difundan esas falsas noticias, ¿no? Sí, sí. Además de lo que es la deuda pública de la ciudad, ¿no? Los negociados con las tierras de la ciudad, todo eso que se siguen enriqueciendo las grandes corporaciones a costa de nuestros salarios. Así es. Y nada, te pregunto lo último. Yo sé que es un tema por ahí desde el punto de vista gremial que no es muy agradable, pero los otros gremios, hay 14 gremios en la Ciudad de Buenos Aires de 18. Docentes, pero hay, o 18, peor todavía, pero hay dos o tres que son los que tienen peso, entre ellos uno de ustedes, y los demás que miraron para otro lado, porque digo, ahora aparecen en muchas otras cuestiones de la ciudad que se tratan, la oposición aparece con los botines de punta pegándole a Larreta cuando quieren. Pero ¿y en esto? Bueno, mira, nosotros venimos planteando que desde hace muchos años en la ciudad hay una connivencia, que supuestamente hay una oposición política, pero no podría haber hecho el macrismo todo lo que hizo en la ciudad si no hubiera tenido en la legislatura los votos de todo un sector del peronismo, en su momento del Frente para la Victoria, hoy del Frente de Todos, y en la práctica una oposición a sus políticas que la verdad que es muy endeble. Nosotros estuvimos en la calle cuando se sancionó la ley de emergencia y estuvimos muy solos como ADEMIS junto a algunas pocas representaciones de seccionales de trabajadores estatales, los compañeros de ATE de Promoción Social, los compañeros de ATE del Ministerio de Economía Nacional, del Ministerio de Trabajo Nacional, los trabajadores y trabajadoras de la salud. Pero los demás sindicatos, la verdad es que no los hemos visto con mucha convicción sosteniendo luchas en contra de las políticas de este gobierno. En esta oportunidad han salido, por ejemplo, han llamado a paro algunos sindicatos nacionales, la UTE, por ejemplo, llamó un cese de tareas, y la verdad es que no se está llevando adelante un plan de lucha con la contundencia y la unidad que se necesitaría para frenar estas políticas. Nosotros llamamos en una carta abierta a todos los sindicatos de la ciudad a participar en una asamblea unificada para tener una política común, y la verdad es que no hemos tenido respuesta, como no la venimos teniendo hace tiempo, porque es una decisión política no generar efectivamente una oposición contundente al macrismo en la ciudad. Claro, yo entiendo esto de las dirigencias de cada uno de los gremios, y también entiendo en esta situación de pandemia, de cuarentena, donde en un lugar de trabajo, como puede ser una escuela, donde tenés una compañera que es de ADEMIS, otra que es de UTE, otra que es de otro gremio, y que no pueden interactuar y charlar y debatir propuestas, ideas y respuestas, pero dentro de la limitación, ¿tienen contactos con sus bases de esos gremios para ver qué dicen ellos? Sí, por supuesto, nosotros desde ADEMIS somos todos compañeras y compañeros que intervenimos en las asambleas distritales, por ejemplo, donde participan docentes afiliados a otros sindicatos o no afiliados a ninguno. Vos ten en cuenta que en realidad claro, el 60% de la docencia no está afiliada a un sindicato, y hay asambleas por escuelas que se organizan, donde discutimos y nos ponemos de acuerdo, y muchas veces el reclamo que sale por abajo es unidad para luchar contra estas políticas. Lo que pasa es que después las dirigencias sindicales no plasman esa unidad en la calle en medidas concretas, construyen claro, discursos de, no, bueno, en realidad la gente no está tan de acuerdo, no quiere pelear, o los costos de los descuentos por los paros, digamos, se va también cuando emerge desde abajo con fuerza una disposición a dar una pelea más contundente, bueno, muchas veces desde la dirigencia se lo trata de frenar eso, y en otras la verdad es que la situación muchas veces de la docencia es difícil, es calamitosa, y tampoco es que están las compañeras y los compañeros muchas veces dispuestos a llevar adelante medidas muy contundentes. Tampoco te voy a decir que están los 70.000 y 70.000 docentes de la ciudad dispuestos a un paro por tiempo indeterminado contra estas políticas, esa no es la realidad. Claro. Por eso también nosotros planteamos, bueno, que hay que construir esa fuerza y esa organización que nos permita dar una pelea más contundente. Por eso invitamos a los compañeros y las compañeras a sumarse a las asambleas, a afiliarse a EMIS, a construir colectivamente esa fuerza que nos permita oponernos a estas políticas, junto a otros trabajadores y trabajadoras, junto a las familias y la comunidad educativa. Nosotros entendemos que en este contexto tan crítico tenemos que dar una pelea en unidad y de conjunto con la comunidad educativa, porque no podemos solo plantearnos los objetivos inmediatos y más corporativos, si queremos, como docentes, solo en términos salariales, por ejemplo, porque, bueno, estamos atravesando una situación que tiene un impacto grave sobre el conjunto de las familias trabajadoras. Seguro. Bueno, fue bastante completo, bastante amplio el panorama que mostraste, Marisabel, no muy halagüeño, pero es una realidad que nos está pasando a muchos y a muchas de los que trabajamos, al gremio de prensa también le pasa exactamente, claro, le pasa exactamente lo mismo. Yo, mientras te escuchaba, yo me imaginaba el compañero, la compañera docente, mira para ambos lados, ve que no tiene nada y dice, ¿de dónde me agarro? Y quizá la solución o la propuesta que se le da a veces tarda en poder analizarla, elucubrarla, ¿no? Para poder después decir, vamos para este lado. Pero bueno, es una tarea, es una lucha, sabemos que es una lucha, y peleamos contra todos, todos, desde los trabajadores de prensa, los laburantes, los estatales, las empresas privadas, peleamos contra un poder muy, muy fuerte, donde para mí, esto ya es opinión mía, se está aprovechando esta situación ya de más de 5 meses para avanzar en la superexplotación de todos, ¿no? Totalmente, totalmente. Pero bueno, acá estamos para seguir dando pelea. No, y acá estamos, no nos vamos nosotros a resignar, por lo menos, ni a desanimar. Dale, y acá nosotros estamos también para, bueno, ayudar a informar y a que por lo menos un sector de nuestros oyentes, de nuestra ciudad, empiecen a ver que hay otras cosas que están pasando, y no solamente macetitas que le ponen en las esquinas. Sí, totalmente. Bueno, muchas gracias. Bueno, sabemos que están siempre ahí al pie del cañón. Gracias, gracias. Muy importante, Marisabel, la tarea que hacen. Un abrazo, Luis. Chau, chau. Chau, hasta luego. Bueno, hablabas con Marisabel Grau, que es la secretaria de prensa de ADEMIS. Fue completo lo que dijo, creo que no hay mucho más para agregar. Vamos a hacer ponemos una cortinita, Fernando, y ponemos el informativo justamente de ADEMIS, que hay una parte que quizá ya ella lo comentó, pero hay otra que también interesa porque tiene que ver con lo que yo comentaba de lo que se cumplieron 2 años de la muerte de dos docentes en la ciudad de Moreno, de Sandra y de Rubén. Así que bueno, vamos y volvemos. En la ciudad de Buenos Aires, las clases no se iniciarán el próximo 3 de agosto. Mariana Escayola, secretaria general de ADEMIS, explica el conjunto de reivindicaciones y reclamos que llevan a la docencia a impulsar este plan de lucha que empieza con un paro de 72 horas. El miércoles de esta semana hemos realizado una nueva asamblea convocada por ADEMIS de manera virtual, la quinta con esta modalidad que venimos convocando en el marco de la pandemia. Fue una asamblea muy buena con una gran cantidad de compañeras y compañeros y donde participaron muchas y muchos docentes de las escuelas y han puesto de relieve los distintos conflictos que venimos enfrentando a lo largo de estos últimos meses. El eje de la convocatoria fue el problema salarial que atravesamos en un momento de crisis económica profunda, por un lado con el desdoblamiento del aguinaldo, pero además con el congelamiento salarial. Esto es parte del plan de ajuste del gobierno de Rodríguez Larreta, que ya se había plasmado en la ley de emergencia votada en la legislatura en mayo y que desde ADEMIS rechazamos y nos movilizamos al momento de su votación. Pero el problema salarial se replica a escala nacional con la paritaria nacional, donde CETERA avaló el 0% de aumento para la docencia por parte del ministro Trotta. En la asamblea se han expresado las y los docentes sin cargo que junto a los docentes del plan FINE se encuentran sin ingreso hace meses. En ese sentido, exigimos el cobro inmediato y un ingreso de emergencia equivalente al cargo de maestra de grado para todos los docentes sin ingreso. Además, rechazamos los ceses de suplentes que por resolución del gobierno, algunos ya perdieron su ingreso y otros lo estarían haciendo en los próximos días y por lo tanto están perdiendo el sostén para su familia. También se han planteado irregularidades en los actos públicos virtuales y en particular el rechazo de toda la docencia curricular a los concursos de ingreso tal como los está planteando el gobierno. La situación de precarización de las y los docentes de socioeducativa y de jornada extendida se han vuelto a expresar en esta asamblea, también los problemas de salud que estamos sufriendo y en particular con las obras sociales docentes como es OSBA y OSPLA. Seguimos además exigiendo alimentos de calidad para todas las familias y por supuesto equipos y conectividad gratuita tanto para docentes como para estudiantes. Hemos discutido también los protocolos de vuelta a clase, tanto el protocolo nacional como el del gobierno de la ciudad. Hemos manifestado nuestro rechazo y nos negamos a cualquier retorno a clases en medio de la pandemia y sin las condiciones necesarias. Es por todo esto, por nuestros salarios, por todas las reivindicaciones que se han expuesto en la asamblea, que esa asamblea ha votado un paro de no inicio de 72 horas y la convocatoria a una nueva asamblea convocando a toda la docencia a discutir el miércoles la continuidad del plan de lucha. En el marco de las 72 horas de paro vamos a estar realizando tres actividades. El lunes vamos a concentrar frente a Jefatura de Gobierno llevando todos los reclamos con una delegación del Consejo Directivo y de los docentes en conflicto. El martes vamos a estar realizando una actividad de manera virtual junto a las familias y a la comunidad educativa, invitándolos a participar en una radio abierta. Y el miércoles, insisto, la convocatoria a la asamblea. Quiero recordar que este domingo, además, se cumplen 2 años del asesinato de Sandra y Rubén. Seguimos exigiendo justicia y en las escuelas estamos lejos de que estén garantizadas las condiciones que en ese momento ya reclamábamos cuando decíamos que no había sido un accidente. Así que compañeras, compañeros, por todo lo que vengo explicando, lo que se ha charlado en la asamblea, la semana que viene no se reinician las clases en la ciudad. Vamos por un gran paro de 72 horas para hacer escuchar todos nuestros reclamos. El próximo 2 de agosto se cumplen 2 años de la muerte de Sandra y Rubén, docentes de Moreno fallecidos al explotar una garrafa en una escuela. El caso es un trágico símbolo de la desidia estatal. Julieta Díaz, docente de Educación Especial de Moreno, relata las actividades que se realizarán. Este 2 de agosto se cumplen 2 años sin Sandra y sin Rubén. 2 años y los responsables políticos, la ex gobernadora María Eugenia Vidal, el ex ministro de Educación Gabriel Sanchezini y las autoridades de intervención del Consejo Escolar de Moreno aún siguen libres. Porque luego de 2 años, luego de estas 2 muertes, las escuelas de Moreno siguen sin cumplir los 12 puntos de habitabilidad dispuestos por paritaria docente en 2011. 2 años y los sumarios a docentes siguen en curso. Este 2 de agosto es un día en el que seguimos exigiendo justicia. Es un día en el que como docentes recordamos cómo convertimos la impotencia y el dolor en lucha, en el que dejamos de naturalizar muchas situaciones que ponían en riesgo nuestras vidas en nuestro lugar de trabajo. Nos recuerda la suspensión de clases en escuelas destruidas y cómo nos organizamos en clases públicas, en las veredas, en las plazas, en ollas populares. Este 2 de agosto seguimos recordando que Sandra y Rubén soy yo, sos vos, somos todes. Sandra y Rubén presentes, ahora y siempre. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Si tenés temperatura mayor a 37 grados 5, tos seca continua, dolor de garganta, dificultad para respirar o pérdida del olfato o del gusto, acércate a una unidad febril con tus pertenencias esenciales por si tenés que resguardarte. Busca la unidad de tu hospital más cercano en buenosaires.gov.ar/unidades-febriles. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas. Ya nos quedan pocos minutos por AM690, www.laretaguardia.com.ar, INDR 103.9 de San Bernardo, en el Partido de la Costa. Me hubiera gustado poder hablar un poco más sobre lo que yo participé hasta la hora de empezar el programa, que fue el encuentro sobre tierras públicas, privatización y gestión del entorno ribereño, que lo está organizando lo que es la campaña. Ya hemos hablado de esto y vamos a seguir haciéndolo, sobre la campaña La Ciudad Somos Quienes La Habitamos. Bueno, ahí se habló mucho sobre las distintas cuestiones que también, bueno, un poco se dio por hablando con María Isabel Grau y con otras cuestiones, de lo que hoy el gobierno de la ciudad está avasallando todo lo que es tierras públicas, cómo privatiza terrenos que son de la ciudad y los entrega a grandes emprendedores inmobiliarios, amigos de ellos, ¿no? Donde el plan urbano ambiental de la ley 2930 es de su origen, 20 años, y la tierra pública lo que se está reclamando es que sea para vivienda, para nuevos parques urbanos, también donde no se sabe, eso es lo que estábamos hablando con María Isabel Grau en este tema de la educación, pero de todo lo que pasa en la ciudad, yo creo que el 80% de los que habitamos la ciudad de Buenos Aires no sabemos que, por ejemplo, toda la costa ribereña norte del Río de la Plata, desde lo que es el Parque de los Niños y todo lo que involucra, para quienes conocen la Ciudad de Buenos Aires, la zona costera, hasta el barrio Viejo Bueno, hasta lo que era los terrenos de lo que iba a ser la Ciudad Deportiva de Boca, tienen un plan para entregarlo todo y venderlo todo. Se dieron muchos datos hoy en esta charla. Yo lamentablemente me tuve que ir porque, bueno, tenía que estar en esta conduciendo el programa, pero vamos a ir informando sobre esto porque es increíble todo lo que tienen previsto para que en la Ciudad de Buenos Aires cada vez haya menos espacios públicos para lo que son las necesidades de los habitantes de la ciudad y, sin embargo, para hacer grandes negocios inmobiliarios, ¿no? Bueno, y me voy con una última noticia, una última información para aquellos y aquellas que transitan las autopistas urbanas de nuestra ciudad en auto, porque Felipe Miguel, que es el jefe de gabinete de ministro de la Ciudad de Buenos Aires, hoy, en el informe semestral de gestión que da el Poder Ejecutivo ante la legislatura, adelantó que desde el 28 de agosto va a ser obligatorio el uso de telepase en las autopistas porteñas. No sabemos por qué, pero según él dice que se trata de una medida de prevención sanitaria para limitar la interacción entre conductores y trabajadores de peaje a fin de evitar la circulación del COVID-19. Cualquiera que haya pasado por un peaje sabe que el trabajador que está en la cabina de peaje y el que está adentro del auto no está a menos de 2 metros de distancia, pero bueno, es una evaluación un poco rara. No importa, igual estaría bueno. Ellos dicen que apunta prioritariamente a reducir los riesgos de contagio en las cabinas de peaje. Puede ser en el sentido de que el interactuar entre los trabajadores que por turno cambian, en el horario cambian, pero bueno, mucha gente trabaja y hay un trabajador que vuelve a usar una máquina de otro y se toman las precauciones sanitarias para que esa persona después no se contagie, ¿no? Igual dijo que la adhesión al sistema va a ser gratuita y se comprometió a garantizar todas las fuentes de trabajo. No sabemos qué significa esto, porque los peajes lo manejan, y los cobros de los peajes lo manejan trabajadores. La garantización de la fuente de trabajo no dijo a dónde los van a mandar, pero bueno, quizá lo mandan, como dijo Marisabel Grau, a controlar en los parques a la gente que está caminando en la cuarentena. Bueno, nos vamos, Fernando, porque ya no tenemos más tiempo. Cerramos con un temita que es de la década de los 60, mediados de los 60. Nos vamos con Nancy Sinatra. Mirá lo que te estoy hablando, Nancy Sinatra y esas botas fueron hechas para caminar. Nos vamos pum para arriba. Chau, hasta el martes. Something you call love, but confess. You've been a messin' where you shouldn't have been a messin'. And now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truthin', and you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a-changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. You keep playing where you shouldn't be playing, and you keep thinking that you'll never get burned. Ha! I just found me a brand new box of matches, yeah. And what he knows you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Are you ready, boots? Start walking.